buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravallu. Este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM y también a través de la www.radiocrash.org si nos escuchas a través de internet. Saludamos, como siempre, a toda la audiencia de la comarca de la Sidra, que nos escucha a través de Radio Pra, y también a la audiencia de Radio Cuca de Ubieu, que redifunden este programa. Cae la trama de ser tu amigo, cae la trampa de ti confiar, desde contigo, tú decidiste dejar lo nuestro en lo vulgar. Un programa que de nuevo está marcado por el cine social y cine de derechos humanos, porque este mes de abril se está celebrando esa novena muestra de cine social y derechos humanos de Asturias, que organiza Acción en Red con la colaboración de más de 30 colectivos asturianos. Entre ellos Radio Crash también colabora con esa muestra, y en el programa de hoy pues te vamos a acercar a algunas de las protagonistas de la muestra, algunas de las directoras que están en esta muestra este año. Escucharemos entrevistas con Isabel Lamberti, directora de La Última Primavera, película inaugural de la muestra de Musoc, y también ganadora del premio Chema Castiello. Escucharemos también entrevista con Carmen Tamayo, directora de Mujereando, el quejío de una diosa, que se proyectó ayer en la Casa de la Cultura de Cangas Donis. Y también escucharemos la entrevista con Paula Palacios, directora de Cartas Mojadas, la película que se proyecta el próximo domingo en el Centro Niemeyer de Avilés. Por último, también escucharemos a Verónica Piñera de La Revoltosa hablándonos de esa nueva iniciativa que se puso en marcha este año, que lleva por nombre La Palabra Filmada. Artritis, asma, diabetes e impotencia. Así que un programa protagonizado por mujeres, y que empieza pues con este tema también que tiene que ver mucho con las mujeres, este tema de El Diluvio. Namastú, del Dilubi, acompañado en este caso por Herba Mora. Sube que te llevo. Novena muestra de cine social y derechos humanos de Asturias. Sube que te llevo. Del 8 al 30 de abril. Cine social en toda Asturias. Toda la información en musocasturias.org. ¿Qué va a pasar? Porque me han dicho que el sitio... Es que no, pava, desde afuera, desde el portón. Escucha, desde el portón, que no hay... Están haciendo su trabajo. A mí me da igual lo que estén haciendo. Desde el portón, lo coge, escucha, de aquí no se pasa. Vale, ya está, hijo. Que es tu casa, aquí mandamos nosotros. Vale, hijo. Es que hace lo que quieres. Es que el terreno está vendido. Entonces, en los próximos meses vais a recibir unas cartas. Como siempre, cariño. Nos van a realojar, pero... Tampoco te dicen gran cosa, o sea que no sé. Yo esto lo veo como siempre. Quedas aquí y otra temporada buena. Ay, ay, ay, ay, ay. El pasado jueves 8 de abril se inauguraba la novena muestra de cine social y derechos humanos de Asturias en el Teatro de la Laboral con un concierto con Alfredo González, Aníbal Menchaca, Paulín en la Playa y el coro antifascista La Altura Lleva y la proyección de la película La Última Primavera y la entrega del premio Chema Castillo a su directora Isabel Lamberti. Tuvimos oportunidad de hablar telefónicamente con Isabel Lamberti y vamos a escuchar ahora esa entrevista que le realizamos. Vamos a hablar con Isabel Lamberti, directora de La Última Primavera, película que inaugura hoy la novena muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias y que además resultó ganadora del primer premio Chema Castillo, que también es una novedad dentro de la muestra, dentro de MUSOC. Isabel, muy buenas. Hola, hola. Bueno, lo primero, este premio, La Última Primavera ya es una película que ha recibido muchos premios, pero este premio que es nuevo, ¿cómo lo recibiste? ¿Cómo lo valoras? Pues muchísimo, la verdad, porque, bueno, por supuesto, he hecho la investigación para saber quién es Chema Castillo y la verdad es que resulta que es alguien que ha sido alguien muy importante y que ha ayudado a muchísima gente y eso me inspira mucho, ¿no? Que siguiendo hacer así con mi trabajo también, pudiendo hacer algo en su honor. Uh-huh. El cine social, que para mí también es importante. Uh-huh. En La Última Primavera nos acerca a la familia Gabarre Mendoza en la Cañada Real, en Madrid. ¿Cómo llegaste? Porque esto fue todo un proceso, no es algo que de repente dijiste quiero hacer esta película, ¿no? ¿Cómo llegaste a la familia y cómo llegaste a la película? Pues yo conocí la familia hace 5 años, porque yo soy media española, media holandesa, tengo una abuela viviendo en Madrid y como todos los años o más veces en los años voy a verla, a visitarla. Y un día estábamos mirando las noticias y de repente venía como un trocito sobre la Cañada Real y me extrañó muchísimo cómo es este sitio y cómo puede ser que existe esto tan cerca de la ciudad, pero es que siente tan lejos. Y bueno, empecé a interesarme mucho para este sitio y mi abuela me dijo como muy directamente, ahí no se puede ir. Y bueno, si alguien me dice eso, como mi interés crece mucho más. Así que desde ese momento he hecho todo que podría hacer para poder ir ahí. Y bueno, desde ahí, con ayuda de instantes sociales que trabajan ahí, que me presentaron a esta familia, y desde ahí hemos estado en contacto. De ahí surgió el corto que hiciste de Volando Voy, ¿no? Con los niños. Sí, con los Sí. Y haciendo esa película conocí toda la familia y nos pasamos muy bien. Y como cuando terminamos este corto, teníamos todos muchísimas ganas de hacer otra, pero esta vez con toda la familia. Y bueno, cuando sabía que ya iban a demoler, que es la palabra, a tirar todo ahí, ¿no? Uh-huh. A demoler. Sí. Así sabía que tenía que hacerlo ya, y además que esto también iba a ser como mi tema, ¿no? Mi línea roja, como lo llamamos. Uh-huh. Conociendo un poco esa parte de la historia, mucha gente pensaría que ibas a hacer un documental. Sin embargo, haces una ficción. ¿Por qué decides hacer una ficción tan real, además? Sí. Bueno, a ver, es que yo estudié dirección de documentales, así que yo siempre he tenido ese relación, ¿no?, con la realidad, que me interesa empezar desde ahí, en vez de emitir cosas, porque creo que hay muchísimas cosas en la realidad que son más interesantes que la ficción. Pero yo notaba también muy rápido dentro de mis estudios que necesitaba un poco más de libertad para poder añadir cosas y para no estar demasiado dependiente de la realidad y nada más de la realidad. Luego, haciendo esta película, sabíamos que teníamos límites en hacerlo. Por ejemplo, que algunas cosas que eran muy importantes para contar esta historia, por ejemplo, la escena donde cuentan que tienen que irse, eso ya había pasado en el pasado y nosotros no estuvimos allí. Uh-huh. Cuando se hace un documental, tienes que estar allí como casi 24 horas al día, documentar cosas que están pasando. Viviendo en otro país, yo tampoco tenía esa posibilidad, ¿no? Así que teníamos que recrear cosas para poder contar la historia, y desde ahí ya era como no teníamos otro remedio de usar escenas de ficción recreadas y pues ya, para poder contarlo. Pero aunque sea ficción, decides que los protagonistas sean las propias personas reales que habían vivido toda esa situación, sí. ¿No? No sé si en algún momento estuviste tentada de recurrir a actores profesionales o actrices profesionales, o tenías muy claro desde el principio que no. Bueno, es bastante gracioso lo que pasó, porque teníamos otros papeles, por supuesto, no para la familia, pero por ejemplo para extras, ¿no?, que tenían líneas. Y al principio teníamos, porque ahora en la película los únicos actores profesionales que hay son los dos policías que se ve en el principio, y se notaba una diferencia en cuando hicimos el montaje. Era como se notaba que ellos casi no eran tan naturales, ¿no?, como las otras personas en la película, y eso es muy normal porque son actores, así que están acostumbrados de actuar, de dramatizar la cosa. Y desde ahí, cuando lo notábamos esto, cuando estábamos rodando, que casi ellos no eran natural, ¿no?, en este mundo natural, decidimos desde ahí, vale, todos los extras demás van a tener que ser personas que de verdad hacen ese trabajo. Por ejemplo, el hombre que les ayuda haciendo la escena con las computadoras cuando tienen que inscribirse para una casa, él de verdad trabaja en una instancia, ¿no? Uh-huh. Y desde allí hemos elegido hacerlo así, que solo queríamos personas que de verdad trabajaron, sí, de ese trabajo. El entorno de... Se me da un poco, mi castellano. No te preocupes. El entorno de la Cañada Real, normalmente los medios de comunicación convencionales transmiten una imagen muy negativa de delincuencia, de droga, de conflictos continuamente. Sin embargo, aunque en algunos momentos aparece de una forma secundaria eso, tú transmites otra cosa también, de una forma intencionada, supongo, ¿no? Sí, nosotros queríamos enseñar otra perspectiva, ¿no? Y lo malo, lo sensacional, ya conocemos y queríamos evitar eso y contar una historia un poco más desde dentro, desde la perspectiva de la familia, donde, bueno, pasan otras cosas, ¿no? Que cosas más humanas como las relaciones entre miembros. Sí, queríamos contar otra, enseñar otra perspectiva. Escuchábamos estos días a David, el padre de familia, también decir que había veces que echaba cosas de menos de la Cañada Real ahora, ¿no? No sé si estos días también pudisteis estar con ellos, hablar con ellos. Bueno, ¿cómo están viviendo ellos también esta promoción de la película? Pues muy bien, pero he estado con David hablando la semana pasada y que sí me dice que echa de menos muchísimo la Cañada Real y sí que podría regresar, lo hacía. Así que eso ya es significante, ¿no? Que está a gusto, mira, tiene una casa con condiciones y todo funciona, pero es otra cosa, es otra manera de vivir y echa muchísimo de menos su libertad que tenía en la Cañada y el contacto con los vecinos, como que era, sí, era otro mundo, ¿no? Que podía dejar sus hijos andar por la calle o jugar y sabía que había control social, que había más como el sentido de una comunidad, y eso echa muchísimo de menos donde está viviendo ahora. Sí, además hoy que es el Día Internacional del Pueblo Gitano, probablemente tendríamos que acercarnos mucho más a conocer esas realidades, ¿no? Que a veces los medios de comunicación no nos cuentan. Claro, y también entender o verles como, no solo como gitanos, pero como gente, ¿no? Humanos, y enseñar que no somos tan diferentes que ellos, que queremos lo mismo y que, bueno, eso también quería con la película, que no son como los otros, pero les vemos como nosotros mismos, ¿no? Que con empatía y con, sí, que nos reconocemos en ellos. Sí, porque además se ve también en la película toda esa conexión familiar, todo ese apoyo mutuo que hay desde los más pequeños a los mayores, ¿no? Que es algo también muy, muy propio. Lo último que te quería preguntar, Isabel, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Cuál va a ser tu próximo proyecto? Sí, acabo de investigar y estoy escribiendo ahora otro guion que se trata sobre mujeres inmigrantes desde países latinoamericanos en Madrid, también sin papeles, y bueno, que han dejado su familia atrás en casa y cómo están conviviendo, compartiendo apartamentos y así también creando como familias nucleares y casi matriarcales también. Así que eso va a ser mi nuevo proyecto, otra vez una película española. Una película española, una película social también. También, sí, también. Soy directora del cine social, creo. Es que no lo he elegido, pero lo soy. Lo soy. Pues nada, deseamos que a lo mejor el próximo año en la muestra de cine social aquí en Asturias puedas presentar esa película y puedas estar aquí, que ya la pandemia sea un mal recuerdo. No. Sí, quizás en 2 años. Bueno, pues en 2 años. Todavía no. Sí, vale. Tu entrada en Musoc ha sido por la puerta grande, con la inauguración y con el premio Chema Castillo, o sea que... Sí, ya... no voy a tener que venir. Sí, además mi papá me ha dicho que es precioso por ahí, uh-huh. Así que voy a tener que ir. Muy bien, pues Isabel, muchísimas gracias por atendernos y... Nada, a vosotros. Y nada. Muchísimas gracias por su apoyo y espero verles en 2 años con otra película. Muy bien, eso deseamos. Hasta luego. Vale.

Y con Carmen Tamayo también tuvimos oportunidad de hablar telefónicamente. También ayer hubo un encuentro virtual con las mujeres y con el público que participó en esa proyección, dirigidas por las representantes del colectivo feminista Mujeres del Oriente, Mujeres Rurales del Oriente. Y vamos a escuchar a continuación esa entrevista con Carmen Tamayo. Hablamos ahora con Carmen Tamayo, directora de Mujereando, el quejío de una diosa, actriz y trabajadora social, además de ahora directora de esta película que se presenta en la novena muestra de cine social y derechos humanos. Una película que está ligada a un proyecto teatral, Mujereando. Cuéntanos, Carmen, muy buenas, lo primero. Sí, hola, muy buenas. Cuéntanos un poco cómo se inició este proyecto que tiene ya ese germen teatral y cómo se llegó al documental. Pues mira, el proyecto comenzó el año que, bueno, a mí me contrataron para trabajar como trabajadora social en un centro de día con personas sin hogar. Era la primera vez que yo trabajaba con ese tipo de colectivo. Y nada, el primer día me tocó atender a una mujer y claro, su testimonio fue tan impactante y me agarró tanto por dentro que me di cuenta que si de las cosas más terribles que le pueden pasar a una persona es quedarse sin hogar, ¿no? Pero además, pues fui entendiendo a los pocos días que si para cualquier persona es algo terrible, para una mujer todavía es mucho peor, porque sufren una doble exclusión. Por un lado son mujeres y por otro lado están en la calle. Entonces, no entendía cómo, por los testimonios que ellos me contaban en el despacho, luego podían salir y ponerse de nuevo esta coraza para defenderse en la calle, ¿no? Donde existe tanta agresividad y tanta violencia, ¿no? Entonces, propuse... porque no se abordaba desde una perspectiva de género la problemática del sinhogarismo, que en ese momento no se estaba haciendo, y pensaba que el teatro les podía ayudar muchísimo, ¿no? A crear un espacio donde ellas pudieran ser libres, donde pudieran sacar hacia afuera todo ese dolor, ¿no? Y todos esos sucesos traumáticos, y que el teatro podría sanarlas, ¿no? Entonces, por eso propuse lo del teatro, ¿no? Porque yo también siempre intento que mis dos profesiones vayan de la mano. Sí, que aunas lo que es el trabajo social con el teatro. Con el teatro. Y en este caso con el cine. ¿Qué supuso para esas mujeres, para ese grupo de mujeres sin hogar, el que protagonizan Mujereando, el participar previamente en el teatro, pero también en este documental? Sí, no, para ella ha sido una experiencia muy positiva en todos los aspectos. Además, el documental se ha hecho por una petición por parte de todas ellas, ¿no? De que querían que sus voces llegasen muy lejos, de que se escucharan sus testimonios y de que las personas conocieran realmente la realidad que sufren las mujeres sin hogar. Que es la más invisible de las invisibles, porque si ya de las personas sin hogar se habla poco, de las mujeres específicamente todavía menos, ¿no? Y como he dicho, la realidad que sufren ellas todavía muchísimo peor si cabe que la que sufre un hombre, ¿no? Entonces, ellas querían que esos testimonios llegaran lejos. Yo, sin pensarlo un día en el ensayo, les dije, bueno, pues como no hagamos un documental, no sé, esto sí puede llegar más lejos que al final nuestras obras de teatro, ¿no? Y se pusieron tan contentas y les hizo tanta ilusión que dije, mira, pues al final va a haber que hacerlo. Y se lo propuse a mis colegas de la asociación Cuenta Tres Comunidades Creativas, que tiene esa parte, ¿no?, cinematográfica, y dijeron que sí y nos pusimos manos a la obra, ¿no? Y por eso surgió el documental. Y les ha valido mucho a nivel emocional y para empoderarlas, ¿no? Como mujeres, cuando se han visto en la gran pantalla, para ellas ha significado muchísimo, ¿no? De hecho, ahora mismo ninguna de las mujeres se encuentra ahora mismo en situación de calle. El lunes pasado empezó una de ellas a trabajar, un contrato de un año, con posibilidad de renovarle dos. Y la verdad que su situación ahora mismo, de todas las que han participado en el documental, es mucho más favorable, mucho mejor. Sí, porque además en el documental, bueno, las historias que cuentan, sus historias, sus propias historias y en las propias obras de teatro también habla un poco de su historia. Aunque sean historias muy duras, que lo son, también vemos que están contadas también con mucha fuerza, con mucho poderío, ¿no? Podríamos decir que esas mujeres son muy poderosas también a la hora de transmitir y a la hora de comunicar. Son muy poderosas, tú lo has dicho. Yo les digo que son diosas, ¿no? Y guerreras del siglo XXI, ¿no? Ellas saben que tienen un compromiso muy fuerte, ¿no? Con el teatro y lo ven como una oportunidad que el teatro les brinda para poder dar a conocer esa realidad, ¿no? Y saben que ellas son las voces de todas esas mujeres que se encuentran en su misma situación y que no tienen la oportunidad que tienen ellas. Y se lo toman con mucho compromiso, con mucha responsabilidad, y cada vez que suben a un teatro, lo dan todo con una fuerza increíble, ¿no? Y sus textos salen del alma, entonces al final modifican a todo aquel que viene a verlas, ¿no? Y luego además siempre intentamos que se cree un foro tras nuestras obras de teatro donde ellas se presentan y donde dialogan con el público directamente, ¿no? Y creo que están haciendo un trabajo de desnudez y de generosidad absoluto de cara al resto de la sociedad, ¿no? Que no queremos ver lo que es la realidad de las personas sin hogar y que por desgracia está en todas las calles de nuestro país, ¿no? De las ciudades de nuestro país, y que además es una realidad donde todos tenemos parte de responsabilidad, ¿no? Ellas la sufren, ¿no? Pero todos tenemos ahí parte de responsabilidad y de compromiso hacia esa problemática, ¿no? Y ellas lo representan, ¿no? Cada vez que actúan. En la parte, digamos, más cinematográfica de la película, aparte de los testimonios de las mujeres protagonistas, también vemos como ciertas recreaciones oníricas, ciertos sueños, ¿no? Y ensayos teatrales. ¿Cómo fue un poco ese proceso? ¿Cómo fuiste decidiendo montar la película de esa manera? Pues mira, como tenemos las obras de teatro que salen de sus propias vidas, a mí me parecía que era interesante y que podía ser un valor añadido al documental que sus testimonios se terminaran de contar con pequeños fragmentos de las obras de teatro y además pues ponerlo eso en sitios bellos, ¿no? Porque nuestras propuestas teatrales intentamos eso, que sean muy poéticas y muy bellas, porque creemos que el drama que ya cuentan nuestras obras se puede digerir mucho mejor desde ese terreno, ¿no? Desde la belleza y la poesía. Entonces me parecía que era interesante, ¿no? El que se terminaran de contar sus testimonios con esos pequeños fragmentos de nuestras obras de teatro y además pues ponerlo en unos escenarios pues muy muy bonitos, ¿no? Porque además también uno de los objetivos que yo me marqué cuando quería contar esta historia era un poco acabar con ese imaginario colectivo que existe, ¿no?, en torno a las personas sin hogar, que es con el cartón, el tetabril, mujeres sucias, porque no es la realidad, es una minoría dentro del colectivo y quería romper con todo eso, ¿no? En el hilando con eso que estás diciendo, en el trasfondo de todo está el problema de la vivienda, está el problema del sin hogarismo. Ya un poco fuera de la película, cómo esta situación afecta a tantas personas y lo que dices, ¿no? Tan invisibilizada a la vez, ¿no? No sé si la película sirve también un poco de denuncia de toda esa situación y de que, bueno, que desde las administraciones no se está haciendo todo lo posible por evitar que haya personas sin hogar. Sí, es también uno de los objetivos que nos proponíamos, ¿no? El denunciar, ¿no?, esa situación que sufren las personas sin hogar. Además, yo siempre digo que en la calle existe muchísima violencia, pero la primera violencia es por parte de las instituciones que no están dando respuesta a esa problemática. Y luego también por parte de la ciudadanía, que miramos para otro lado, y los que no miran para otro lado muchas veces para cometer delitos de odio hacia este colectivo, ¿no? Entonces, sí, intentamos eso, dar a conocer la realidad para que se conozca, para que no sea invisible, pero también para denunciarla, ¿no? Porque creo que el sinhogarismo, en una sociedad tan moderna, ¿no?, como la que vivimos, con tanto recurso, me parece frustrante, ¿no?, que todavía tengan que seguir viviendo personas en estas condiciones, cuando además es un derecho universal, ¿no? Lo dice nuestra Constitución española en el artículo 47, con lo cual... Y además que cada vez está aumentando la cifra, que no es que vaya a menos, sino va a más. Y además, yo creo que un derecho universal como es la vivienda no puede estar en manos de empresas privadas y con la que se especule, ¿no? La Mujereando lleva ya unos meses de recorrido por festivales también y, bueno, y siendo proyectada. Ahora llega también aquí a Asturias, gracias a Musoc. ¿Cómo está siendo esa acogida por parte del público? ¿Cómo estáis recibiendo un poco el feedback de las proyecciones? La verdad que estamos muy contentas todas, porque el feedback está siendo muy positivo, ¿no? Nos están llegando críticas muy, muy buenas, muy constructivas y importantes, ¿no?, con respecto a hacia, ¿no?, como a muchas personas les está abriendo la mirada, que era, ya te digo, uno de los objetivos principales, ¿no?, que esas historias de estas mujeres se conocieran, ¿no?, era su lo que ellas nos pidieron. Entonces, el feedback está siendo muy bueno, la acogida también muy buena, y las personas se están emocionando mucho. Y además de emocionarse, también había una parte que yo quería como que se fuesen con un buen sabor, ¿no?, de la película, y creo que lo estamos consiguiendo, porque es un poco lo que la gran mayoría me transmite, como que ha transitado por diferentes emociones, pero que al final se van con un buen sabor de boca, ¿no?, como con un mensaje optimista, ¿no? Sí, uno de los lemas también o de las ideas de Musoc es que la cultura es sanadora, ¿no? Y tú lo decías antes también, en este caso el teatro y el cine reunidos resultan sanadoras para esas personas que participaron ahí, pero también a lo mejor para mucha de la gente que, sobre todo en este último año de pandemia y de tantas limitaciones, en la cultura ha podido encontrar un momento de acercarse a otras realidades o de disfrute o de desconexión, ¿no? Y creemos que en ese sentido esa cultura sanadora también está presente en Mujereando. Sí. Nosotras decimos, nuestro lema es que utilizamos el teatro primero, en primer lugar, para sanar, en segundo lugar, para visibilizar la realidad que ellas están sufriendo y también para denunciarla, ¿no? Pero en primer lugar, para sanar. Nosotras entendemos la cultura como un motor de transformación personal y social y comunitario, ¿no? Y por eso apostamos, ¿no? Así que nada. La cultura no es lo que hacemos en nuestro tiempo libre, sino lo que nos hace libres todo el tiempo, y creo que la cultura tiene que estar, tiene que tener todo el mundo derecho a poder consumirla, ¿no? Y además defendemos una cultura crítica que te haga pensar, que te haga volar, que te remueva, ¿no? Y esa es la cultura que nosotras entendemos y que defendemos y por la que apostamos. Pues enhorabuena, Carmen, por la película, y enhorabuena a todas las protagonistas por haber sido tan valientes también de mostrar sus historias y sus realidades. Y nada, esperemos que también se pueda seguir viendo Mujereando en muchos más sitios. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y nada, decir que nos agrada mucho estar en vuestra tierra, porque además aquí en Sevilla tenemos una muy buena amiga que siempre nos apoya, que es de ahí, de asturiana, así que doblemente agradecida por estar en esta tierra que desde aquí ya siempre nos ha cuidado mucho. Así que nada, muchas gracias. La palabra sororidad se deriva de la hermandad entre mujeres. El percibirse como iguales que deben aliarse, compartir y sobre todo cambiar su realidad, debido a que todas, de diversas maneras, hemos experimentado la opresión. Opresión. Sabias curanderas, las juzgaron, las mataron, las quemaron en la hoguera. Sororidad, solidaridad, lampotillo entre mujeres debe hacerse realidad. Lucha por defender tus derechos, lucha por la igualdad entre los sexos. Lucha, pero no nos toques a las demás, recuerda que entre todas lo podemos realizar. Lucha por defender tus derechos, lucha por la igualdad entre los sexos. Lucha, pero no toques a las demás, sabemos que entre todas el mundo puede cambiar. Por llamarnos feministas, somos mujeres que viven y que sienten. Somos iguales del oriente al occidente. Siembra la empatía entre nosotros, lucha de frente. Educa a nuestras hijas para que no la lleve la corriente. Libera ya tu mente, no seas indiferente. Somos una sola, no lo dudes, sé valiente. Libera ya tu mente, no seas indiferente. Somos una sola, no lo dudes, sé valiente. Las imágenes de cartas que flotan sobre el mar sirven de soporte al relato en primera persona de experiencias vividas por centenares de migrantes al intentar cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa. Este punto de partida es el punto de partida de Cartas Mojadas, la película de Paula Palacios, que nos traslada al día a día del barco Open Arms y a otras situaciones vividas en Libia, Lesbos o París. 4 años de rodaje trasladados a un documental premiado en festivales como Málaga y Ourense. También tuvimos oportunidad de hablar con Paula Palacios de esta película que se presenta el domingo en el Niemeyer. Bueno, pues estamos con Paula Palacios, directora de Cartas Mojadas, una película que estará presente en la Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias. Una película que nos acerca a la situación de las personas migrantes en busca de refugio en su llegada a las fronteras europeas. Hola, Paula. Hola, ¿qué tal? Tu acercamiento al tema migratorio viene ya de hace bastante tiempo y el origen de la película es de hace 5 años. Pero cuéntanos un poco, ¿cómo nace Cartas Mojadas? Sí, bueno, yo llevo bastantes años haciendo documentales sobre el tema, más pequeños, con un formato más, más para televisión. Y me encontraba siempre con algo extraño, que es que todo el mundo me decía que el tema ya estaba muy cubierto, como que si no se había hecho ya suficiente, y lo que yo vivía en todos los rodajes era todo lo contrario, era pero si cada vez hay más problemas, cada vez vamos a peor, cada vez el tema está más latente, esto tiene que estallar, algo tiene que pasar. Y reflexionando un poco sobre pues lo que es mi trabajo, pensé que quizá había que tomárselo de otra manera e intentar hacer una película pues con más ambición, que llegase a las salas de cine, que tuviese una factura muy buena, porque hay veces que también a estos temas sociales pues pensamos que no pasa nada porque la cámara se mueva un poco o porque no esté tan bien grabado, y yo creo que sí pasa, porque al final cuanto mejor está contada la historia, pues el público más se va a meter, que es lo que queremos, ¿no? Que se meta de lleno, que viva realmente lo que está pasando y el mensaje pues llegue de forma más potente. Así que un poco con esa reflexión de querer hacer una película poética a la vez que dura y a la vez que real, nace Cartas Mojadas hace 5 años, y bueno, la intención era contar la historia de la migración de los últimos años de manera global, de dónde huyen, cómo huyen estas personas por mar y cómo les acogemos al llegar a Europa, pero claro, tampoco la forma exactamente sabíamos cómo iba a ser el contenido, perdona, hasta que se iban dando los acontecimientos. Nos dejamos llevar un poco por lo que iba ocurriendo, que como he dicho antes, pues fue de mal en peor. Quizá relacionado con eso que cuentas, de ese afán por hacer algo más cinematográfico, utilizas esa voz de una niña, esa voz en off de una niña que hace un poco de hilo conductor, pero que también de alguna manera se contrapone con la dureza de muchas de las imágenes, ¿no? Sí, bueno, quería que fuese una niña, una voz inocente, la que nos hablase con un lenguaje un poco a caballo entre el lenguaje de una niña y el de una adulta, porque es verdad que, bueno, yo le puse una edad, la niña es una voz que está escrita y está basada en todas las historias que hemos conocido estos años, pero para mí tenía 13, 14 años, y es una edad en la que yo he encontrado que muchos de los migrantes tienen una madurez que no es propia de su edad. Entonces el lenguaje utilizado es el de una niña, pero con algunas veces conceptos e ideas de adulto que llaman la atención. Y sí que contrasta con lo que estamos viendo, y a la vez yo creo que hace que el público se empatice un poco más y entienda la situación de las personas que huyen por mar. Bueno, casi desde el inicio de la película nos embarcas en el Open Arms, en una misión quizá de las más complicadas, ¿no? ¿Qué te llamó más la atención en esos días en el barco de rescate del Open Arms? Pues me llamó mucho la atención todo lo que ocurrió en la cabina del barco, todas las comunicaciones, la cantidad de llamadas y de comunicaciones que hacen falta para rescatar y después para que esas personas rescatadas lleguen a Europa, ¿no? Era algo que, bueno, ya sabía, sé que eso funciona así, pero una vez que ocurre y que están pasando cosas graves a bordo, teníamos a 551 personas en un barco en el que íbamos solamente 19, o sea, era impresionante, y llevábamos, bueno, al fin, estuvimos varios días, ¿no?, con mala mar, murió gente a bordo, o sea, situaciones muy extremas y muy graves, y hubo momentos en el que, de todas esas llamadas, siendo el Mediterráneo el mar con más ojos del mundo, pues hubo momentos en el que no vino a nadie a ayudarnos, y eso a mí me impactó muchísimo, hasta el punto que, bueno, sin desvelar demasiado, hay un bebé que muere en el barco y que, claro, no sabemos y no sabremos nunca si realmente hubiera venido alguien a ayudar a tiempo, ese bebé hubiera sobrevivido, ¿no? O sea que realmente me llamó mucho la atención la cantidad de gente que hay alrededor de este asunto y, sin embargo, lo poco que a veces resulta útil. En otro momento de la película que es también como un viaje, ¿no? Que reflejas todo ese viaje de las personas migrantes, nos lleva a París y también a las difíciles condiciones de vida que tienen allí las personas migrantes. Que, ¿cuál era el objetivo de introducir esas escenas en París? Pues es verdad que en un primer momento mi fantasía era hacer una película solamente en el mar, que al final casi lo es un 90% en el mar, pero me di cuenta que lo que grabé en tierra firme en Libia y lo que tenía el material, porque ya lo había grabado esto antes de ir a Libia y antes de ir al Open Arms, la parte de París, pues lo poquito que había también en Europa era casi más violento que lo que vemos en el mar y que justificaba y daba mucha razón de ser a esta huida que tanta gente no quiere entender de las personas migrantes por mar. Así que me pareció súper importante, aparte de que desde el inicio, como he dicho antes, el objetivo era contar la historia de una forma global del lugar del que huyen, en este caso Libia, cómo lo hacen por mar y cómo les acogemos al llegar a Europa, ¿no? Entonces la parte de París era importante para esto último, pero esto que tenía mucho peso de que en tierra es muy violento lo que viven estas personas y que por eso deciden huir, es como una especie de sándwich en el que al final casi parece que están mejor en el mar, me parece que le daba mucha fuerza a la estructura de la película. Mencionabas a Libia, esas otras escenas, imágenes, momentos quizá los más sorprendentes porque por lo complicado que es conocer esa situación más allá de los propios testimonios, ¿no?, de las personas que vienen de allí. Pero bueno, tú conseguiste ir a Libia, conseguiste estar a bordo de un barco de la Guardia Costera Libia. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo conseguiste y qué destacarías de lo que está pasando? Porque aunque ha pasado tiempo, siguen pasando cosas ahí en Libia. Claro, pues eso, desde un principio teníamos, bueno, yo quería contar uno de los lugares de los que huyen. Y estando a bordo del Open Arms, una noche tuvimos un encuentro con un barco de los militares libios y fue cuando decidí que no acabaría la película hasta conseguir subirme a bordo, ¿no?, de una de estas patrulleras. Y esto fue en 2018, en enero, y tardé un año en conseguir el visado y en conseguir el permiso para poder volar a Libia y poder subirme a bordo de uno de estos barcos. Y ya en ese proceso fue cuando decidí, porque como se tardó tanto en conseguir el visado, pues me informé y vi que había este lugar, Beni Walid, a 170 kilómetros al sudeste de Trípoli, donde se trafica con personas migrantes sobre todo, y pues decidí incluir también la parte de tierra. Pero fue un proceso muy complicado, muy difícil y apasionante, porque de no haberlo conseguido, yo no sé, la película sería tan distinta que ese año yo creo que ha sido el año de espera, la parte de la espera la más complicada de toda la película, sí. Hace, saliéndonos un poco de la película, pero que tiene mucho que ver con el tema, hace 5 años se firmaba el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, que suponía el cierre de fronteras y suponía todas esas situaciones que luego vemos ahí. Ahora estamos ante un nuevo pacto migratorio que tú también, bueno, estás denunciando todo eso. Cuéntanos un poco cómo estás viendo después de esos 5 años toda esta situación a nivel político, a nivel internacional. Pues es que nosotros estábamos en Lesbos grabando las primeras imágenes de la película. Nunca imaginamos que íbamos a estar tan poco tiempo, que la película iba a quedarse tan poco tiempo en Grecia, que pensábamos que ya todo eso era increíble, ¿no? Lo que estaba pasando, que murieran personas entre Turquía y Grecia, y estábamos cuando se firmó el acuerdo. Y lo que me parece a mí personalmente es que desde entonces hasta ahora las cosas han ido a peor. Todas las decisiones que se están tomando desde Europa parece que van en contra de los derechos humanos y van mucho más a favor de que no lleguen las personas migrantes. Si vemos las cifras, vemos que en este sentido las políticas migratorias están funcionando, es decir, están consiguiendo que no lleguen, o que lleguen menos, porque llegan, pero menos, pero a costa de que mueran en el mar y de que mueran en Libia. Y esto es lo que muestra sobre todo Cartas Mojadas, muestra lo que ocurre con los pactos que estamos haciendo con los guardacostas libios, que les estamos financiando con mucho dinero y que están haciendo su trabajo muy bien porque están interceptando pateras y devolviéndolas a Libia. Y es la manera de que no lleguen a Europa. Y esta nueva propuesta de pacto migratorio que hace la Comisión Europea, que deberá firmarse dentro de no mucho, de unos meses, es más de lo mismo. O sea, se redactan documentos donde no son claros, no nos explican de qué van los acuerdos. Este pacto habla muchísimo de los acuerdos con terceros países como Marruecos, Turquía y Libia, pero no explica de qué van los acuerdos. Y como digo, en Cartas Mojadas vemos un poquito el de Libia y nos podemos hacer una idea. Así que hemos lanzado una petición a través de la web de Cartas Mojadas, que es cartasmojadas.com, muy sencilla de firmar, donde además está, se puede leer entero la propuesta de pacto migratorio, que simplemente es que no estamos de acuerdo con este pacto migratorio. Creemos que hace falta uno, pero este en concreto es un poco una tomadura de pelo, sobre todo que escriban 30 páginas que realmente podrían resumirse en, no sé, en 5, porque no hay mucho contenido, no hay mucha explicación. Por último, Paula, cuéntanos un poco cómo se está recibiendo la película. Bueno, ¿qué valoración haces en estos meses de que ya se pudo ver? Aunque con la situación sanitaria no todo lo que seguramente te gustaría, y si estás ya trabajando en otros proyectos para el futuro y que tengan que ver con el tema o con otros, si puedes adelantar. Bueno, yo estoy súper contenta con la acogida que ha tenido la película, porque tenía este miedo después de además tantos años de estar haciéndola y con un equipo muy pequeño, que al final pues nosotros nos encanta la película, pero nunca sabes cómo la van a recibir fuera. Tenía miedo de esto que me había encontrado con todas mis otros documentales, que el tema no estuviese bien acogido, porque parece que el tema sobre migración no es un tema que debe ir a las salas de cine, ¿no? Y todo lo contrario, nos hemos encontrado con que a pesar de la pandemia hemos estado en muchísimos cines, ha hecho bastante buena taquilla, estoy feliz con la cantidad de gente que ha ido a verla y sobre todo con las reacciones de la gente y de la gente joven en especial, que bueno, también porque me imagino que usan más las redes sociales, pues nos han hecho saber sus sentimientos y la verdad que estaban bastante alucinados y alucinadas con lo que veían y nos han pedido llevarla a los coles, a las universidades. Estamos preparando un plan educativo, de distribución educativa, para que se vea en estos sitios. Y nada, no, o sea, la película ha funcionado y sigue funcionando mucho más de lo que nos imaginábamos que iba a hacer. Y estamos muy, muy contentos. Y personalmente sí, estoy embarcada en un nuevo proyecto que en realidad es poco nuevo porque llevo haciéndolo 8 años. Es un documental sobre migración, sigue siendo mi tema, pero muy diferente, más personal. Es un niño somalí, sigo la historia de un niño somalí, Ali, que conocí hace 8 años en una cárcel en Ucrania cuando él tenía solo 14. Y conseguí sacarle, estuvo 3 años en Ucrania de forma ilegal y como todavía era menor, tenía 17 años, después de mucho tiempo de sufrimiento, conseguimos que llegue a Estados Unidos y allí, bueno, tiene una nueva vida y es una película que va a ser mucho más, aparte de personal, como he dicho, mucho más... va a tener un tono de humor porque él es muy divertido, a pesar de todo lo que le ocurre y de haber huido de Somalia en guerra, llegar a Ucrania, no había guerra, estalla la guerra, llega a Estados Unidos y todo va bien, pero de repente llega Donald Trump que pone este travel ban a países como Somalia y se le complica mucho la vida. O sea que a pesar de todo lo que le ocurre, él tiene mucho humor y tiene una visión geopolítica muy potente, así que nada, se llama Mi hermano Ali, la película, o se va a llamar, estamos en ello, y me queda poquito ya para terminarla. Bueno, pues estaremos pendientes también, aparte de poder ver Cartas Mojadas aquí en la Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias de ese nuevo proyecto. Muchas gracias, Paula. Gracias a ti, un abrazo. Un abrazo. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux croire. cliché. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. La literatura ha sido y sigue siendo una inspiración permanente para un buen número de cineastas que dan un valor significativo a la palabra escrita que luego será filmada y convertida en imágenes en movimiento. Como forma de generar un diálogo entre ambos mundos, literario y cinematográfico, Tres Librerías Decisión nos proponen una selección de libros cuyas historias están relacionadas con aquellas que aparecen reflejadas en las películas que forman parte de la programación de MUSOC 2021. Este es el espíritu de La Palabra Filmada, una iniciativa novedosa con la colaboración de La Revoltosa, El Toma 3 y El Bosque de la Maga Colibrí, y de la cual tuvimos oportunidad de hablar con Verónica Piñera de La Revoltosa, explicando en qué consiste esta iniciativa y hablando de algunos ejemplos de ella. Podemos escuchar ahora esa entrevista. Estamos con Verónica Piñera de La Revoltosa, una de las librerías junto a Toma 3 y El Bosque de la Maga Colibrí que participan en esta nueva iniciativa de la Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias, de MUSOC, que se llama La Palabra Filmada. Cuéntanos, Verónica, ¿qué es La Palabra Filmada? Bueno, La Palabra Filmada fue una idea que salió de las maravillosas mentes de organización de la MUSOC. Nos pidieron a nosotras y a las compañeras del Bosque de la Maga y de Toma 3, como decías, que intentáramos hacer una selección de libros que fueran un poco relacionados con las temáticas de las películas que se iban a proyectar en MUSOC. Nos pareció una idea genial, porque bueno, todo lo que sea, ¿no?, reunir cine y literatura, pues siempre es maravilloso, pero una tarea también un poco complicada, porque teníamos que igualar un poco la calidad de los libros a la calidad de las películas, ¿no?, que estaban seleccionadas para la muestra. Entonces, bueno, nada, nos hemos repartido las secciones como buenas compañeras, dos secciones cada librería. Y nosotros en concreto pues nos hemos centrado más en Otra Estación y en Tránsitos. Intentamos sacar un libro o dos libros que vayan... Al principio pensamos que lo más sencillo sería coger la temática general de la sección y seleccionar libros afines, ¿no? Pero bueno, queríamos también afinar un poquitín más y conseguir encontrar un libro para cada película. Y que se presentara el libro justo antes de la proyección. Sí, eso es lo que se está haciendo estos días. Bueno, esa digamos sugerencia, ¿no?, que planteáis, pues también presentarla con la película. ¿Podemos hablar de algunos ejemplos de algo que ya hayáis relacionado temática, sí, de la peli con el libro? Mira, por ejemplo, bueno, nosotros aquí en la librería sí que es verdad que de migraciones tenemos bastante material, tanto en ensayo como alguna novela, ¿no?, relacionada con eso. Y entonces, pues bueno, esa fue una sección relativamente fácil porque teníamos bastantes cositas. En relación con la película Cartas Mojadas, por ejemplo, seleccionamos el libro de Sandro Veronesi, Salvar vidas en el Mediterráneo, de la editorial Anagrama, donde, bueno, pues cuenta un poco cómo fue la vivencia del autor a bordo de uno de los barcos de Open Arms, ¿no? Por ejemplo, también para la sección de tránsitos, que trata en general pues la lucha y las vivencias del colectivo LGTBI, seleccionamos algún libro de la editorial Dos Bigotes, que tiene pues tiene un fondo bastante completo y donde trata de manera bastante respetuosa, crítica y bueno, muy solidaria el tema de las distintas orientaciones sexuales, de la identidad de género y demás. Uh-huh. Y por ejemplo, ayer o estos días en la proyección de Petit Film veíamos la presentación de Ariel y los cuerpos. Ese libro, ¿qué nos cuenta? En Ariel y los cuerpos se plantea un poco pues la dificultad que tienen las personas que no se encuentran cómodas en los géneros binarios, de no sentirse representado, ¿no?, con ninguno de los dos géneros o sexos existentes, ¿vale? Ariel es un personaje que cuando le preguntan si quiere ser, si es un hombre o una mujer, no sabe muy bien qué decir, ¿no? Entonces, bueno, pues trata un poco, ¿no?, esas realidades distintas que a lo mejor no son tan cotidianas, pero que realmente existen, y esa problemática que realmente existe dentro del colectivo LGTBI. Muy bien, pues toda la información de la palabra filmada la podéis ver en la página web de MUSOC. Ahí vienen recogidas todas esas sugerencias. También vienen, bueno, pues en esas tres librerías, en La Revoltosa, en el Toma 3 y en el Bosque de la Maga Colibrí, puedes adquirir esos libros, así que ya sabéis, si queréis profundizar más en las temáticas de las películas después de verlas, o antes incluso, pues acercaros a las librerías y haceros con esos libros y leerlos. Muchas gracias. Bueno. Gracias a vosotras. Chao. Ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer, líder, se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a... vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Bueno, pues todavía queda mucho Musoc por delante. Algunas cosillas que se vienen ya este fin de semana. Mañana viernes a las 7 en Vía Viciosa, en el Teatro Riera, El Agente Topo, una película de Maite Alberdi. Y también el mismo viernes, 16 a las 7 en el Cine Felgroso de Sama, Nación, la película de Margarita Ledo. Y aquí dentro el pueblo es la fiera que... El sábado 17 en Porrúa, Caperucita Roja, la película de Tatiana Mazú, en el Museo Etnográfico Yacín. Y el domingo 18 a las 7 en el Centro Niemeyer de Avilés, Cartas Mojadas, la película de Paula Palacios. En el patio desfilan al trote guerreras mochilas. Ahí fuera en el patio el río se cubre de antorchas en fila. Ahí fuera en el patio. Pero no solo hay cine en Musoc, también habrá debates el sábado a las 11 de la mañana, retransmitido en directo desde el canal de YouTube de Acción en Red. También aquí desde Radio Crash emitiremos y también en la pantalla del Café de Macondo podremos ver y escuchar el debate Antifascismo, el otro documental en el que participan Elena Castellá Durán, especialista en género, migraciones, derechos humanos y extrema derecha, Miquel Ramos, periodista especializado en extrema derecha y movimientos sociales, y Pedro Ballín, periodista de La Vanguardia en asuntos de periodismo parlamentario. Estará moderada por Diego Díaz Alonso, historiador y activista social que forma parte del Consejo de Redacción de Nortes. Canta un artista desde su ventana. Estos barrotes son un pentagrama. Malditos, que el mundo escuche mis gritos, que vuestros hijos canten al delito y la vida. Toda esa información en la página web de Musoc, en www.musocasturias.org. La fiera que espera en la noche atacar, cuentan las viejas del lugar. Ahí tienes el programa de mano con todas las actividades. También el Perro Flauta News, ese periódico que te puedes descargar para profundizar en muchos de los temas que se abordan en Musoc. Las viejas del lugar, que las canciones tenían vida. Por nuestra parte nada más, un besín para todos y para todas y hasta la semana que viene. Sigo buscándote, no llego a donde estás. Dicen que te escondieron junto a todos los demás. Siguen creciendo flores allí donde descansas. Salió el sol en la noche, noche de fuego y balas. Sigo buscándote, no llego a donde estás. Dicen que te escondieron junto a todos los demás. Sigo buscándote, sigo buscándote. Suena una radio clandestina. novena muestra de cine social y derechos humanos de Asturias. Del 8 al 30 de abril, cine social en toda Asturias. Toda la información en musocasturies.org.